Dice, aún puedo verte en parte y tu triste mirar esconde aquellas lágrimas. Dice, ¿cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice, espérame, el tiempo pasará. Un año no es un siglo y yo ese mi gente. ¡Eso! ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? ¡Arriba la mano! ¡Todo el mundo arriba la manito! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¿Dónde están las pololas? Que sean un vecino de la aldea. ¡Eso! Esta canción es para ti, mi amor. Para que me recuerdes. Para que me recuerdes siempre. En tu corazón. Donde quiera que estés, amor. ¡Arriba la manito! ¡Todo el mundo bailando! Arriba las palmas, Curicó. Que no se me quede mi gente. Las palmas arriba. ¿Cómo dice? A cantar. Siempre estaremos juntos. Te quiero tanto, amor. El tiempo pasa esperando. ¿Cómo dice? ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice, espérame, el tiempo pasará. Un año no es un ciclo y yo hice. ¿Cómo dice mi tono? Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará. ¡Adiós las palmas! Amor, amor, amor. Un año no es un ciclo y yo piensa en mí siempre así, volveré. ¿Dónde está la gente enamorada? ¡Que levante la mano! ¿Dónde está la gente enamorada? A ver, ¿dónde está la gente enamorada? ¡Un grito, un grito, un grito, un grito, un grito! ¡Eso! Mi amor, esta canción es para ti, mi amor. Para que me recuerdes en tu corazón. Mi amor, para el corazón. ¡Ey! ¡Eso! ¡Muy bien!